Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta el sueño, no dejes que te engañe. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es La Deuda Eterna. Muy buenas tardes, aquí comienza una nueva emisión de La Deuda Eterna, un miércoles recargado. Hoy, por suerte, estamos en compañía de Majo Lombardo en esta presentación. Así que, Majo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, todos los que estén escuchando del otro lado. Un placer poder reencontrarnos como cada miércoles acá en La Deuda Eterna. Bueno, y con un programa reapretado, solamente recordar básicamente que justamente se cumplen 3 años del asesinato de Rafael Nahuel, y esto lo queríamos decir rápidamente, tratar de comentar que intentamos comunicarnos con alguno de los familiares, no hubo posibilidad, así que veremos para otro programa, pero sí recordar que todavía no están presos los asesinos de Rafael Nahuel. Majo, vamos al contenido más o menos velozmente. Sí, bien, como decías, Dari, la justicia que sigue siendo injusta en este país. Pero bueno, nosotros elegimos marcar nuestra propia agenda y hoy, como bien comentábamos hace un par de minutos, tenemos una agenda súper apretada, así que voy a pasar a contarles que tenemos una entrevista con Natalia Mancilla, doctora en Ciencias Sociales. Hablamos no hace mucho tiempo con ella. Volvemos a retomar el tema de Chile. Fuera Piñera, vamos a ver qué nos comentan de cómo está la situación actual en el país vecino. Por otro lado, tenemos la columna de Julio Gambina, Economía y Política, como todos los miércoles. Inflación y deuda juegan para el ajuste. Es un tema que, bueno, se viene hablando hace bastante, vamos a seguir hablándolo y probablemente lo sigamos hablando en los próximos tiempos también. Agrotóxicos, volvemos a hablar de agrotóxicos, lamentablemente, otro tema que no pierde vigencia, ojalá en algún momento podamos dejar de mencionarlo. El gobierno no sabe, entrevista a Daniela Bersignasi, del Foro Ecologista de Paraná, también temas que hemos tocado en reiteradas oportunidades y que siguen presentes. Alfredo Grande con su cultura represora, Soledad no está sola. Yo creo que sé a quién se refiere, pero bueno, vamos a un juego de adivinanzas del otro lado a ver a quién creen que va a mencionar en esta columna. George Lewis, millonario apropiador de tierras, estafador, entrevista al historiador y denunciante Alejandro Olmos Gaona, también otro tema que no pierde vigencia y que siempre lo mencionamos a este queridísimo hombre, entre grandes comillas, ambas cosas, tanto queridísimo como hombre. Por otro lado, tenemos la educación en el área corporativa con nuestro compañero aquí presente, Darío Olvidares. Eso es la gestión educativa. Y creo que por el día de hoy es todo lo que logramos hacer que entre en un programa de solo 2 horas. Sí. Lamentablemente hubiéramos querido tener un programa ómnibus, pero no lo logramos todavía. Sí quiero aclarar que Chubut sigue en conflicto. Arcioni debería renunciar. No es normal que un gobernador quiera cambiar una ley que lo hizo gobernador. Justamente él llega a la gobernación por la prohibición minera y estar de acuerdo con la prohibición de megaminería en la provincia del Chubut, y él es el que presiona ahora para meter a todas las megamineras junto con el gobierno nacional. Quiero agradecer por tenernos en cuenta, pero para difundir que los trabajadores de todos los hospitales públicos de Chubut han sacado un comunicado en repudio a la mega minería contaminante. Vamos a tratar de pasar un spot y vamos a ver si la semana que viene sí logramos charlar con algún médico, alguna médica o trabajadores de la salud de allí, de Chubut, que están con todo en este tema, como todo el pueblo chubutense, menos Arcioni y, lógicamente, la minera. Majo, ¿querés agregar algo? No, creo que un poco lo que venimos diciendo siempre y un poco lo que hace referencia al título de nuestro programa, ¿no? La deuda eterna, cómo tenemos que seguir hablando de ciertos temas que ya parecen históricos, que seguimos mencionando, que seguimos diciendo. No ver que no quiere ver. O sea, ya lo decimos por todos lados, lo dicen en otras partes del mundo, salen comunicados, lo dicen desde todas las ramas, desde la educativa, desde las ciencias de la salud. Ya no sé qué es lo que hay que hacer. Capaz que se tomará cartas en el asunto el día que le toque a alguien cercano, a los que son responsables de hacer que esto se detenga. No lo sé. Por ahora seguirá siendo una deuda eterna. Y si te parece, Dari, ya arrancamos con el programa, así podemos hacer que entre todo lo que tenemos para tratar el día de hoy. Así que con ustedes, la deuda eterna. El editorial, Adolfo Melnick. Hay que cambiar el sistema. Hemos escuchado y hemos asistido a numerosos debates televisivos y radiales sobre las polémicas declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Activa participante de la política de Horacio Rodríguez Larreta, la ministra propone clases presenciales, aduciendo que un chico que está a 2 metros de otro y que en el aula, y todas las excusas que se pueden poner, pero no cuenta con el viaje que hace ese alumno y toda la movida que hay alrededor de un educando presencial. Nadie intenta reemplazar al docente por una cámara de televisión, pero la ministra Soledad Acuña no solamente trata de reemplazar al docente, sino que lo estigmatiza. Lo estigmatiza diciendo que es una changa ser docente, un trabajo alternativo, un laburito, mientras se consigue mejor otro trabajo, y que lo hacen aquellos fracasados que no pudieron conseguir nada. Esa forma agresiva de descalificar a los docentes, viniendo de una ministra que está en una región que le dedica a la educación la menor parte del presupuesto necesario y que vive, gracias, subsiste esta educación, sobre todo la primaria, gracias a las funciones de las asociaciones cooperadoras, y que ahora viene la inscripción, la época de la inscripción, para el ciclo lectivo de 2021, y no van a alcanzar las vacantes porque no hay nuevas escuelas y porque el sistema de sorteo hace que mucha gente se vaya a la educación privada, que es el fin último de la forma de gobernar de Horacio Rodríguez Larreta. Pero esta joven ministra de Educación, educada en la escuela Primo Capraro, de la cual era creador y fundamental sponsor el oficial nazi Erich Priestke, que durante la guerra no dudó en asesinar a decenas de habitantes romanos en represalia porque algún soldado nazi había sido ejecutado por la resistencia. Lo peor de todo esto no es ni la sociedad Soledad Acuña, una persona lamentable que no muestra antecedentes claros al momento de ejercer tamaña responsabilidad como Ministerio de Educación, pero es sí una actitud clara del gobierno del régimen que promueve ahora Horacio Rodríguez Larreta, pero antes lo promovió Mauricio Macri, cuando un tipo ignorante como Esteban Bullrich fue ministro de Educación. Lo que dijo Soledad Acuña es tan insultante que me cuesta encontrar palabras correctas para definir a esta mujer. Todo el mundo se le fue encima, como era de esperar, pero tuvo sus defensores. Por ejemplo, el canalla Lombardi, que dijo que en realidad lo que estaba pasando es que le están haciendo bullying a Soledad Acuña. Y la inefable Patricia Bullrich, que hizo una sentada con la letra E, unas payasadas que no se puede creer en esta situación que está pasando el país, con debilidad económica, sanitaria, con el sector externo presionando para que vayan litros de sangre transformados en dólares a las arcas de las compañías internacionales, que se puedan ocupar en semejante estupidez. Yo quiero poner un antídoto a todo esto, y lo voy a decir, tienen nombre y apellido: Elvira Giovanello, Zárate de Bernay, Mabel Lombardi, Clotilde Aguirre, María Salicioni, Guillermo Alvarellos. Ellos fueron mis maestros de escuela primaria, y los recuerdo después de tantos años. Hace 70 años que yo entré en primer grado, y los recuerdo con tanto cariño, tanto afecto, y jamás los olvidé, porque fueron los que me lanzaron a la sociedad con un cúmulo de conocimientos que tal vez no hubiera tenido si no hubiera sido por ellos. Docentes vocacionales, en otra situación económica y en otra sociedad, pero maravillosos docentes. Como fueron maravillosos docentes los que vinieron después, los que educaron a mis hijos y los que están haciendo lo mismo con mis nietos. El trabajo de los docentes es un trabajo esencial en las sociedades, y por eso hay que defenderlo, hay que defender la escuela pública, porque también fueron afectados los docentes de las escuelas privadas, que también salieron a protestar por la falta de ética que significó ese exabrupto de la ministra de Educación. Por supuesto que Horacio Rodríguez Larreta salió a defender a su ministra. Pero bueno, estas son actitudes corporativas. No me extrañan. Pero la realidad es que la ministra ya debería haber renunciado, o el gobierno de la ciudad ya la tendría que haber echado. Pero no le pidamos peras al olmo. En realidad, tenemos que esperar de toda esta gente que se profundice el prejuicio de clase sobre, como dijo la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, los pobres no llegan a la universidad, y como dijo ahora Soledad Acuña, que es la carrera docente es un paliativo para los que no consiguen trabajo en otro lado. Si seguimos así con la gobernanza del sector de Rodríguez Larreta, que entra ahora está en su 13.º año consecutivo de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, 8 de Macri, 4 de Larreta y 1 de la reelección, y todavía tenemos para 3 años más de este gobierno conservador, neoliberal, corrupto y lamentable. Ni un hospital nuevo, ni una escuela nueva, ni nuevas prestaciones de ningún tipo. Solamente el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo para manejar las camas que había en terapia intensiva y mejorar aún los hospitales municipales. Los hospitales que están bajo el gobierno de la ciudad los mejoró este gobierno nacional. Y nosotros sabemos, aquí lo hemos dicho, que tenemos grandes críticas sobre este gobierno, pero la realidad es que el sector sanitario funcionó mejor de lo esperado, mejor de lo esperado. Tanto en la ciudad de Buenos Aires, a la que apoyó terminantemente el gobierno nacional, como en todo el país, como en la provincia de Buenos Aires, que era un lugar abandonado por la ex gobernadora. Mientras tanto, el gobierno nacional prepara un plan económico para el año 2021 que nosotros hemos visto a través del presupuesto presentado, no deja de ser un plan de ajuste, les guste o no la palabra. El aumento de las tarifas que va a venir, que ya anunció el presidente, el descongelamiento a fin de año, el aumento permanente de los combustibles ahora, la inacción de la Secretaría de Comercio Interior no controlando el aumento indiscriminado de precios y la forma amigable y más que amigable, permisiva, con que este gobierno trata a las empresas y vuelve al común denominador de los gobiernos peronistas. Es preferible para ellos la beneficencia que la militancia, que algo que sea profundo y mejore la infraestructura. Hoy me decía un compañero del gobierno, adicto al gobierno de Alberto Fernández, que los jóvenes de la Cámpora, en vez de estar en la militancia permanente, en contacto con la gente, tratando de empezar nuevos emprendimientos, conseguir otro tipo de trabajos para que haya un empleo más estable, hacen ollas populares para paliar la situación y están en la beneficencia antes que en la producción. Bueno, de esta manera el país no sale y lo más probable es que el neoliberalismo, a través de su inmensa capacidad de propaganda, vuelva al poder en cuanto tenga oportunidad. Nosotros vamos a luchar contra eso y también vamos a tratar de que el gobierno nacional entre en razones sobre cómo tiene que realizar su trabajo. Hay que cambiar el sistema. Sigue la deuda eterna. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¡Salud!

YPF es una empresa privada de gestión pública y por lo tanto también interviene la opinión política para establecer cuáles son los precios. Pero el tema preocupa porque el aumento de los combustibles se traslada al conjunto de los precios de la economía y especialmente aquellos que interesan en la canasta de consumo cotidiano como son los alimentos, y los alimentos vienen creciendo por encima del promedio de los precios de la economía. Y agravado con algo que aconteció en octubre, y es que en octubre se cambió la tendencia descendiente de la inflación anualizada. Digamos que de enero a septiembre había mes a mes una caída de la inflación medida por año. Pero en el mes de octubre la situación se revirtió. La inflación anualizada de octubre es mayor que la inflación anualizada de septiembre. Y todo indica, con estos aumentos de los combustibles, con el aumento de los alimentos, especialmente de la carne. Es curioso porque la carne sigue siendo, en términos comparativos, el alimento relativamente más barato y que hace a la dieta de consumo popular en la Argentina. Y por eso impacta tanto el aumento del precio de la carne. Entre los combustibles, las carnes, los alimentos en general, más los incrementos de las tarifas de servicios públicos, lo que hay que prever es que los últimos meses del año, noviembre, diciembre, marquen la confirmación de la tendencia ascendente de la inflación. El último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, marca un recrudecimiento del alza de los precios en un marco donde no hay una actualización o mejora de los ingresos populares. Son muy pocos los ingresos populares que equiparan la evolución de los precios. Algunos de las negociaciones colectivas dan equiparación con la evolución de la inflación o incluso tienen las famosas cláusulas gatillos que en tanto y en cuanto se disparan los precios se actualizan lo acordado entre las dirigencias sindicales y las patronales, pero está claro que las jubilaciones van por debajo de la evolución de los precios y ni hablar de los beneficios sociales, sin perjuicio de que se discontinuó el cuarto IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, que tras que es escaso, no es mensual, sino que hubo 3 en todo el año, pero abarca a 8 millones de personas y por lo tanto constituye un ingreso menos que va a intentar paliarse con un bono de mejora para un conjunto de beneficios sociales. Pero está claro que la inflación de precios, en tanto cuestión de poder, de capacidad de poner precios en la economía, es lo que preocupa y se discute, teniendo en cuenta que la Argentina es de los países de mayor inflación en la región y en el mundo. Y vamos a insistir que tiene que ver con la capacidad de resistencia que tiene el movimiento obrero y popular para que se haga realidad el objetivo de las grandes empresas, sobre todo interesadas en que haya reforma laboral, reforma previsional, para abaratar el costo de producción, el costo laboral. Por eso hubo mucho interés, primero puede ser sorpresa, cuando el Ministerio de Economía invitó a la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina a reunirse con la misión del Fondo Monetario Internacional, misión que estaba yéndose de la Argentina. Habían venido para revisar las cuentas, para tener conversaciones y generar el material para un nuevo acuerdo técnico, político, de renegociación de la deuda, de ese préstamo que otorgó el Fondo Monetario al gobierno de Mauricio Macri, donde se desembolsaron casi 45 mil millones de dólares. Eso es lo que está en negociación, más los intereses caídos o que se caerán al no pagar la Argentina ese préstamo en tiempo y forma, lo que puede llevar el monto del crédito negociado a unos 50 mil millones de dólares. Y estos grandes empresarios nucleados en la asociación empresaria, que digamos no son las empresas los que integran la asociación empresaria, sino son los gerentes, los que gestionan las empresas, los que llevan el día a día las empresas, los que con lo cual tienen una concepción ideológica, política, y son los responsables por las ganancias de esas empresas, por los dividendos que recibe el grupo inversor, y por eso son los más interesados en el ajuste y la reestructuración. Y por eso el gobierno argentino, a través del ministro de Economía, sentó en una misma mesa al Fondo Monetario, que es el gran condicionante de política económica de la Argentina. Varias veces hemos dicho que la deuda pública es una hipoteca y que el plan que se negocia siempre con el Fondo Monetario aparece como un gran condicionante de política económica, porque ahí se define la política de ingresos, la política fiscal, el ajuste, cuánto ajuste, por dónde va el ajuste. Y el interés del gobierno argentino era sentar al gran condicionador, el Fondo Monetario Internacional, con el poder económico real de la Argentina, que son estos jefes de la administración, representantes de los dueños del poder económico en la Argentina, en un momento donde el poder económico tiene expectativas en un doble sentido. Por un lado, en el aumento del precio de la soja de las últimas semanas, del último tiempo, lo que se hace ver como una posibilidad para liberalizar los negocios en la Argentina y que ingresen más divisas al país. Pero por otro lado, las expectativas están en el cambio de gobierno en Estados Unidos, teniendo en cuenta que ya empiezan a nombrarse potenciales miembros del gabinete de Joe Biden. Y en ese sentido aparece en economía Janet Yellen, que ha generado muchas expectativas en el gobierno e incluso en Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, que es el, de alguna manera, el padrino de Martín Guzmán, el ministro de Economía. Y todo está en que Janet Yellen tiene una larga trayectoria en los mercados financieros, especialmente en Estados Unidos. Fue la titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, durante la gestión de Barack Obama. No tuvo un segundo periodo porque Donald Trump la bajó. Digamos, para la lógica que presidió estos últimos 4 años en Estados Unidos, Janet Yellen estaría a la izquierda, pero cuidado, a la izquierda de Trump, no a la izquierda en un sentido general, porque ni Obama era de izquierda, ni los demócratas son de izquierda, y mucho menos la Reserva Federal, que como todo banco central normalmente tiene concentrada la fuerza conservadora. Bueno, Janet Yellen tiene una tradición académica en universidades como Harvard, Berkeley, en la Escuela de Economía de Londres y, por supuesto, en la Reserva Federal con estudios, y donde va a privilegiar ahora como secretaria del Tesoro, si así es designado, los intereses de Estados Unidos. Pero eso genera expectativas en la Argentina. Digamos, nosotros la preocupación está centrada en la inflación y la transferencia de recursos que eso supone de la mayoría de menores ingresos a la minoría más concentrada y con capacidad de poner de poder poner los precios en la economía. Y la negociación con el fondo, que no augura una perspectiva de recuperación económica para la mayoría empobrecida. Hasta la próxima. La Retaguardia Radio. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Daniela Berseniassi. Bueno, estamos comunicados con Daniela justamente por una novedad que apareció con el gobierno

no está sola. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en un acto de sinceridad que yo valoro, expresó sus más profundas convicciones respecto a la educación pública, a los maestros que trabajan en el Estado, etcétera, etcétera. Fue absolutamente difundido, repetido y demás. Yo quiero hacer algunas observaciones porque uno de mis aforismos es justamente que el escándalo es la cara visible de la hipocresía. Cada vez que una persona de derecha, de extrema derecha o fascista, dice lo que piensa, y cuando dice lo que piensa es porque piensa lo que dice, hay una reacción de escándalo. No puede ser, qué barbaridad. En un grupo de esos infantables de WhatsApp que uno está, una persona dijo, Larreta tiene que tener un gesto democrático y pedirle la renuncia. Yo contesté, la democracia no es un gesto, tiene que echarla y después suicidarse. Obvio. ¿Qué quiero decir? Que pedirle la renuncia a alguien que hace ese despropósito, porque es un funcionario público, ella podrá hablar en contra de los maestros, en contra de la escuela pública, pero ella es una funcionaria pública que está pagada, bien pagada, con aquello que los contribuyentes, los sufridos contribuyentes, incluso los maestros, pagan a través de distintos impuestos, y no por única vez, sino por muchas veces. Desde ese lugar, yo creo que es un material precioso, casi diría como meloncito rocío de miel, tomar cada una de las cosas que ella dijo, tomarlas con mucha seriedad, con mucha tranquilidad, para hacer una exégesis, ¿no? El pensamiento vivo de Soledad Acuña. Vivo, moribundo, pero no muerto, ¿no? Porque además, desde la psicología social, hablamos de emergente, y desde el análisis institucional hablamos de analizador. Mal que nos pese, o bien que no nos pese, esas expresiones, incluso mucho más duras, ¿no? De tipo racista, reaccionarias, absolutamente denigradoras de la condición humana, etcétera, etcétera, no son patrimonio de ningún funcionario. En realidad forman parte del inconsciente y el consciente político, histórico, social. En parte, a veces, derrapa lo que yo llamo el alucinatorio político-social, ¿no? Por ejemplo, cuando la ministra de la Inseguridad Total, Patricia Bullrich, habló de la resistencia ancestral mapuche, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, en vez de enojarnos y llegar inclusive al extravío total de publicar una foto en el colegio donde estudió Soledad Acuña, que es una foto que de alguna manera le sirve, porque ella podría decir, bueno, me formaron así, yo no, era muy chiquita, no sabía que el rector era un nazi. Pregunta además cómo llegó ese nazi a la Argentina, cómo se quedó, además de ser rector de un colegio, ¿no? Porque ahí se abre una puertita que muchos no van a querer pasar, de los que se escandalizan, me refiero a realmente la inmigración nazi en la Argentina, ¿no? Pero es una foto que de alguna manera yo diría, bueno, si ella fue formada ahí, significa que, bueno, actúa de acuerdo a cómo la formaron desde su más tierna infancia. Supongamos que hubieran publicado una foto donde ella está en un colegio de enseñanza marxista, supongo que alguna habrá, no sé, hay que buscarlo, o cooperativista o lo que fuera, y de pronto aparece como CEO de una institución explotadora de trabajo informal. Bueno, uno diría, mirá, la educaron bien, pero fijá lo que salió. No, a ella aparentemente la educaron mal desde nuestro punto de vista, y entonces salió mal. Esa foto de Página 12 es, primero, absolutamente, digamos, no prueba nada. Establece una relación causal absurda, porque no creo que todos los alumnos de ese colegio en este momento piensen lo mismo. Yo fui a un nacional donde había gente de derecha, mucha gente de izquierda, otros pseudo progresistas, y evidentemente después de recibirnos tomamos caminos en algunos casos muy enfrentados y en otros muy parecidos. Entonces, darle a esa foto, como una foto de la familia, podrían haber sacado una foto también del jardín de infantes, qué sé yo, un nexo causal es un disparate gravísimo. Casi diría que es un escrache estúpido. Entonces, lo que hay que hacer, a mi criterio, como Soledad Acuña se convierte en un potente analizador de la cultura represora, es tomarla a la letra, y a la letra ir desarmando uno por uno todos sus argumentos. Recuerdo una obra de teatro muy importante, de la cual se filmaron dos películas, se llama Heredarás el viento. Heredarás el viento es el juicio, Freud cita este juicio en uno de sus libros, que le hacen a un maestro en una localidad muy reaccionaria de Estados Unidos por enseñar la teoría de Darwin. Bueno, es muy interesante, recomiendo leerla, o ver la película. En una trabajó Spencer Tracy, en otra Kirk Douglas, y otros actores que en este momento se me están escapando, pero realmente las dos películas son excelentes. Y El abogado defensor del maestro, el único libro que le permiten poner, porque rechazan peritos, rechazan libros de historia, de geografía, de biología, rechazan todo, el jurado no acepta nada de eso, pero el único libro que el jurado, totalmente amañado por supuesto, no puede negar es la Biblia. Y con una lectura literal de la Biblia, este abogado defensor logra mostrar que el profesor, el maestro, podía tener razón en lo que había dicho. Es un caso verdadero, se conoció como el juicio de los monos, y lo toma esta obra de teatro, Heredarás el viento. Es probable que Soledad Acuña también herede el viento, y que apenas soplen un poquito más fuerte, ya nadie se acuerde de ella, pero lo que ella piensa no lo dice solamente ella. En boca de ella se expresa un pensamiento reaccionario, racista, absolutamente despreciativo, aristocrático, hasta diría meritocrático, pero no sé qué méritos tiene esta Soledad, que sostiene, no sé si a la mitad más uno, a la mitad menos uno, pero más del 40% del electorado argentino. Incluso en los partidos autodenominados, o como yo digo, de identidad autopercibida, nacionales y populares, hemos visto desbordes macartistas, fascistas y reaccionarios muchísimas veces. Muchísimas veces. Si comparamos un discurso de Ivanisevich, un discurso de Otaragano, no le tiene nada que envidiar a lo que dijo Soledad Acuña. La memoria es una compañía que a veces es muy, muy incómoda, muy incómoda. Entonces recordemos que ha habido aventuras de tipo fascista, reaccionarias, Opus Dei. Algunos recordarán la época de Onganía, donde estaban los cursillistas, cómo se prohibió en la Argentina enseñar las teorías de Darwin, las teorías de Freud. Yo en la Universidad de El Salvador, por ejemplo, que fui docente muy poco tiempo, no se podía hablar de psicoanálisis, se hablaba de psicología profunda, como si estuviéramos enseñando para los buzos, ¿no? Bueno, todo eso forma parte de nuestro acervo nacional, popular y aristocrático. Esto es una realidad que molesta, que incomoda. Mucho más fácil es reducir todo a los exabruptos y eructos mentales de Soledad Acuña, pedir la renuncia, escracharla con una foto. Eso es lo más fácil, esa es la fácil. Los que luchamos contra la cultura represora no nos sentimos tentados de seguir ese camino, porque aunque se fuera, aunque renunciara, aunque la echaran, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? No sé las razones por las que Adriana Puigros se retiró de su cargo, creo que ahora es asesora de Alberto, pero bueno, Adriana Puigros sufrió la AAA y seguramente le sobran los motivos. Insisto, cuando nos encontramos con un analizador, con un emergente tan potente como es en este caso las palabras de Soledad Acuña, cuidémoslo, escuchémoslo, analicémoslo, destrocémoslo, pero no nos irritemos, no nos escandalicemos,

No nos traicionen. Vamos cerrando este programa de La Deuda Eterna. Buenas tardes a todos oyentes y oyentas. Cumplimos otra vez con nuestras deudas en este programa, pero siempre nos quedamos con más material que nos debemos para los siguientes, porque, como dice Darío, tendríamos que tener más de 2 horas por semana, pero también la producción que nos genera nos desgastaría también otras vidas para poder defender las que estamos haciendo. Muchas gracias, Darío, por esta producción. Un gusto volver a escuchar siempre a Majo cuando vuelve a la voz de este programa, cuando nos lo permite nuestros trabajos, pero sobre todo volver a esta agenda que es permanente y que es consistente. La ecología no es algo que nos vamos a deber en estas voces, mucho menos en La Deuda Eterna, pero sobre todo no nos vamos a olvidar de que tomaron estos discursos ambientales, como también otros que pueden ser la justicia social, el feminismo y cualquiera, inclusive muchos de los gobernantes que ahora llegaron a este poder, alineados atrás de los movimientos progresistas, de las asambleas ciudadanas, de quitar al fascismo, de derecha, del macrismo, muchos tomaron estos discursos para poder ingresar a lo que ahora es el poder, y en el poder vuelven a copiar las mismas deudas que tuvieron con el pueblo. Esto es ahora el peronismo y esto es lo que ahora se critica en La Deuda Eterna. Sí, como bien estás diciendo, Ale, la realidad es que retoman luchas históricas, en muchos casos lo vemos desde presentaciones de proyectos como si fueran nuevos, desde cuestiones de vamos a empezar a buscar información al respecto, cuando ya hay pueblos buscándolos en muchísimos años y ya hay muchísima información con la cual tendrían que haber tomado cartas en el asunto. Como bien decís, tanto dentro de lo que es justicia social como lo que puede ser medio ambiente. Venimos gritando hace años ciertas situaciones a las cuales hicieron oídos sordos y cuando les conviene aparecen y dicen, bueno, ahora sí nos corresponde hacernos cargo. Así que no se olviden que hay un camino recorrido, muchísimas personas y nosotros solamente acompañamos. Hasta el próximo programa de La Deuda Eterna.